Bueno, mis amigos, les luego la música de Tabaré Cardoso, Barbosa, otro de los temas también que arrancábamos, intentando aportar a lo que es la discusión, el llevar, al poner sobre la mesa el tema de lo que se está o se va a comenzar a discutir, ¿verdad?, a nivel parlamentario, como es esta propuesta de parte de el equipo asesor de presidencia en relación a la reforma de la seguridad social. Es que hemos convocado nuevamente a María Martínez. Buen día, María, ¿cómo estás? Hola, buen día Eduardo, buen día a los oyentes, y como siempre, bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, como siempre te decimos, por dedicarnos parte de tu tiempo para aclarar algunos puntos, algunas ideas en relación a esto que se viene planteando desde lo que es la reforma. En esta última charla que mantenía contigo, María, bueno, abordábamos prácticamente parte de las principales impresiones que en lo personal tenías con más de 40 años de trabajo en el área de la seguridad social. Y en uno de los pasajes, María, vos me decías de que el ruralismo o como grandes de las aportaciones, ¿verdad? Uno supone que la industria del comercio es uno de los mayores aportantes, pero quería preguntarte cómo se está planteando en esta reforma. Primero, ¿cuál es la actualidad cuando uno toma a nuestro país como un país agroproductor y donde las mayorías de las divisas de riqueza se desingresan a través de esta función? Cuando uno eso lo vuelca a la cantidad de gente dependiente, ¿verdad?, trabajadores en el área rural, ¿cuánto pesa en esta balanza de cara a lo que es esta reforma, María? Bueno, es una pregunta importante. Antes que nada, quiero decir que por momentos se entrecorta la conversación. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, eso que tú señalás es un tema muy importante que lo analizamos desde la Comisión de Seguridad Social de ATCS, el Sindicato de Trabajadores del BPS, al cual sigo perteneciendo más allá que estoy jubilada, y lo analizamos porque es un tema que perfora, y voy a utilizar las palabras de un economista, Gustavo Viñales, un contador público que tiene máster, tiene varios títulos en Hacienda y en Economía Tributaria, que es investigador del CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay, que invito a los oyentes, que hoy salió una nota en la vía, justamente destacando entre más ese tema de la aportación rural. Él muy claramente, mejor que nosotros quizás, que las exoneraciones en la seguridad social perforan el sistema y lo debilitan, ¿verdad? Es muy importante destacar ese aporte de ese y otro también del Gustavo Zunino, que no los van a encontrar en los grandes medios porque justamente hay un tema monolítico, un discurso único, ¿verdad? Que será toda la población de que esta reforma que digamos aprobar es buena para el país y para la población. Nosotros decimos rotundamente que no, que es una reforma absolutamente regresiva, y en particular tú decís desde los actos institucionales, la dictadura cívico. Otros días los aportes rurales han sido absolutamente beneficiados por los distintos gobiernos, inclusive dentro de la democracia. Hoy el aporte rural se hace cada 4 meses, o sea, absolutamente diferencial al resto de los aportes patronales de todo el país, patronales y personales, ¿verdad? Sí. Los aportes rurales se hacen cada 4 meses y representan el 1,92% sobre fitos, sobre hectáreas propuestas, grandes beneficios fiscales, con grandes sumas de aportes que el Estado, y en este caso específico, el BPS, el pecuario que, como tú bien decías, por ejemplo, en estos últimos tiempos, han triplicado sus depósitos en las ganancias, no en sus negocios. Podemos sostener que el BPS es deficitario, bombardeando, perforando ingresos legítimos, ingresos de la Constitución de la República, que dice que la seguridad social será financiada por aportes patronales, por aportes de los trabajadores del Estado. Entonces, más allá de un más de exoneraciones en otros rubros, de rubros con poder económico, si además le sumamos que el sector rural es el que aporta menos, que los trabajadores rurales aportan, como todos los trabajadores del país, el 15%, y los patrones rurales están y hay las leyes que han habido, inclusive democráticos, pero la última es del año 2008, la ley 41, María. Además de lo que ya se venía haciendo, sí. María, voy a cortar la comunicación y te voy a llamar por otra vía, porque se nos corta mucho, es cierto, se ve que Gurmende no quiere que se difunda mucho lo que es la reforma. Ya te estoy llamando nuevamente, quédate tranquila por ahí, vamos a probar otra vía de comunicación justamente con María Martínez en relación a esta linda discusión que tenemos que dar, principalmente con relación a lo que es el proyecto, ¿verdad?, llevado adelante en relación a la seguridad social dentro de lo que es la aportación rural. Algo de los temas también que están en la discusión hoy en día para tener un poco a ciencia cierta lo que es. Vamos a probar por la línea a ver si no tenemos problema, porque normalmente también hemos tenido problema con relación a lo que es. A ver si por acá, María. Hola. Sí. Sí, te escucho perfecto. Bueno, ahora sí, tenemos entonces la posibilidad de estar en comunicación. No, frente a un tema que nos parece sumamente importante, como es, tú lo estabas planteando, la aportación rural es cada 4 meses y se calcula sobre un ficto esto. Exacto, sobre un ficto, y te decía que la última ley, le decía a los oyentes, que han sido beneficiados ese sector por todos los gobiernos, desde la dictadura, que empezó con esas historias, hasta nuestros días. Todos los gobiernos democráticos han tenido exoneraciones al aporte, sobre todo al aporte patronal, ¿no? La última ley, que del 2008, la ley 18.341, otorga un subsidio del 50% al aporte rural mínimo para aquellos contribuyentes de hasta 500 hectáreas CONEAT, que el CONEAT es un índice de productividad de la tierra, que cumplan con los requisitos referentes a productor familiar, o sea, hasta 500 hectáreas. Pero ahí se entreveran lo que es verdaderamente un productor familiar, que de repente tiene una hectárea, dos, trabaja con su familia, paga lo mismo que alguien que tiene 500 hectáreas, que ya es otro aporte, ¿verdad? Claro. Pagan exactamente lo mismo. Y después de las 500 hectáreas, igualmente tienen un fuerte subsidio en los aportes patronales al BPS. María, ¿quieres? O sea que no importa cuál sea la producción, está regida o medida sobre el territorio. Exactamente, y sobre algunos índices que vienen de muchas décadas atrás, que hablaban, la hectárea CONEAT habla de la productividad de la tierra, y estamos hablando que la productividad de la tierra en todas las últimas décadas ha avanzado muchísimo, y sobre todo por el tipo de producción que se hace, ¿no? Que décadas atrás ni existía. Entonces, no se ha adecuado, la tributación de ese sector tan importante en nuestro país a las contribuciones a la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En este anteproyecto que está que está se va a poner a discutir, seguramente el presidente ya lo anunció, a fines de septiembre ya lo va a presentar al Parlamento. No hay un solo párrafo, y les quiero transmitir a los oyentes que son 307 artículos, donde la mayoría, bueno, la inmensa mayoría de esos artículos habla de recortes de beneficios y derechos y pone todo el peso de soportar la seguridad social en la espalda de los trabajadores y de los beneficiarios de la seguridad social, y no hay un solo párrafo que hable de mejorar o corregir o analizar simplemente todas las exoneraciones que tiene el capital y el gran capital. Entonces, por suerte, digamos, porque nosotros nos sentíamos bastante aislados, nosotros digo, desde ATCS y desde el MONDES, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, nos sentíamos bastante solos en nuestro discurso, denunciando este tipo de cosas, y es bueno que salgan economistas, especialistas, a hablar desde su lugar académico, también y técnico, de que analizando objetivamente este anteproyecto, no hay un solo análisis de los ingresos del BPS, y es lo que hay que analizar, porque como bien dice este economista, se ha perforado, digamos, los ingresos genuinos a la seguridad social, entre otras cosas que ya lo hablamos en el programa anterior, el tema de la SAFAP, que lo hablamos profundamente, pero este tema también toca y toca muy fuerte, porque son ingresos genuinos que no de los cuales en algunos casos el aporte rural es mínimo, es una cosa muy pobre para las dimensiones que tiene el negocio rural, ¿no? Pero además las exoneraciones totales que tienen un montón de rubros de este país, que nosotros por lo menos decimos que se tienen que analizar, o sea, profundamente. Por ejemplo, te paso a las exoneraciones, por ejemplo, que hay muchísimas, pero la más destacada para nosotros es la enseñanza privada, por las implicancias que tiene en el presupuesto nacional. Uh-huh. La enseñanza privada tiene exoneraciones totales, ni siquiera como la rural, que algo paga cada 4 meses, algo mínimo, ¿verdad? La enseñanza privada en nuestro país está exonerada por el artículo 69 de la Constitución. ¿Pero de dónde viene ese artículo 69? Viene de épocas en que no existía todavía, digamos, el sistema bareliano, y había muchos lugares en nuestro país, sobre todo en el interior o en barrios muy alejados, donde no había escuelas, pública, entonces claro. Escuelas públicas, se necesitaba que hubiera algún colegio privado que completara, digamos, que llevara la enseñanza a los niños. Entonces se exoneró, y se exoneró totalmente del aporte patronal a toda la enseñanza privada. Pero hoy tenemos, como decía, creo que lo nombré brevemente en el programa anterior, tenemos universidades privadas, ¿verdad?, donde se educan además la clase privilegiada de nuestro país, porque las cuotas que cobran esos colegios son absolutamente inalcanzables para un trabajador, para un hijo de los trabajadores. Entonces nosotros cuestionamos fuertemente esa exoneración absoluta, o sea, cero, entiéndase bien, cero peso de aporte patronal al BPS, donde son absolutamente, no podemos decir que sean sin fines de lucro, son grandes universidades que desarrollan todo un poder económico y un despliegue, ¿verdad?, que obviamente no amerita esas exoneraciones. Entonces, lo mismo que las mutualistas, los centros de asistencia privada, que mismo en el BPS, algunos compañeros, y lo digo en tono que me da gracia, porque hemos tenido discusiones dentro del BPS, porque se consideran a los centros de asistencia privada como poco menos que centros dirigidos por Carmelitas Descalzas o por alguna asociación benéfica, y son empresas como cualquier otra, no son sin fines de lucro, son empresas con lucro que tienen empleados, que se han dado el lujo de despedir un montón de trabajadores de la salud en plena pandemia, cuando no tenían ninguna disminución en sus ingresos, porque gracias al FONASA también reciben desde el BPS su, todos los meses, ¿verdad?, su cápita, la cuota que se paga por cada trabajador o cada jubilado, cada niño, a las mutualistas, y sin embargo, esas empresas que tienen lucro han despedido trabajadores. Entonces, hay todo un análisis que debemos hacernos, y el sistema político tiene que hacer, de lo que son los aportes patronales y cómo han desfinanciado deliberadamente al BPS, pero desde décadas que se viene desmantelando los ingresos genuinos del BPS, para concluir, ¿verdad?, diciendo que el BPS es deficitario. Ahora, eso, y pongo atención en eso a los oyentes, les transmito, que van a ver cómo se cambió el discurso. Cuando empezó la comisión de expertos, y se formó la comisión de expertos por una reforma de la seguridad social urgente, el argumento más repetido que todos escuchábamos es que poco menos que el BPS estaba por explotar, que era un déficit tremendo, que no se podía sostener, que los futuros trabajadores no se iban a poder jubilar. Sin embargo, ahora, preguntado por algunos periodistas tímidamente, porque lamentablemente el periodismo de nuestro país, de los grandes medios, no pregunta lo que hay que preguntar, no ahonda en sus investigaciones, y ahora alegremente dicen que bueno, que este anteproyecto no resuelve el déficit, porque verdaderamente no lo resuelve, y pasan de largo, ¿no? Bueno, no resuelve el déficit, digamos que lo contiene. ¿Y cómo contiene el déficit, el mal llamado déficit? Lo contiene, obviamente, restando derechos y sacando todos los derechos a los beneficiarios de la seguridad social. No toca un solo peso del capital. Entonces, es muy importante el análisis de estos aspectos, y este contador, Gustavo Viñales, que es investigador del CINVE, además de analizar todo esto que nosotros estamos hablando, él propone de que se haga un aporte, hablando de, por ejemplo, de la robótica, de las nuevas modas nuevas modalidades de trabajo, por ejemplo el teletrabajo, o tener trabajadores que aportan como monotributistas, entonces las empresas se desligan de sus obligaciones a la seguridad social. Este economista propone, y nos parece muy bueno, una cosa novedosa, ¿no? Un aporte mínimo al patronal, que no se haga sobre los trabajadores, sino que se haga sobre los ingresos netos de las empresas. Por lo tanto, ahí refiere, por ejemplo, a otros sistemas aplicados en otras partes del mundo, donde aplicando ese tipo de aporte sobre los ingresos netos de las empresas y no sobre los trabajadores, lo que hace es desestimular a que las empresas pongan robots, pongan agujeros automáticos y todo, para aportar menos aportes a la seguridad social, menos impuestos. Entonces, todos estos temas son muy interesantes, actualizarnos al mundo del trabajo actual, y bueno, nada de eso, por supuesto, está en este anteproyecto. O sea, está absolutamente, es insuficiente el análisis que hace. Y como siempre lo decimos desde el primer momento, en realidad no es una reforma de la seguridad social, es una reforma de jubilaciones y pensiones, pero que en realidad lo que hace es quitar derechos, sobre todo a los futuros trabajadores, a los trabajadores actuales, los futuros jubilados, ¿no? María, sin dejarnos de ver la importancia de esto que vos estás planteando en lo que es las exoneraciones planteadas, lo vuelvo también a recomendar, es una publicación que está hoy en La Diaria, en el área de economía. En relación a los aportantes, ¿cómo entender en la aportación rural? Vos decías es cada 4 meses. No depende de la producción, o sea, no es lo mismo aquella producción que en 500 hectáreas pueda tener, dedicarse a ganado de engorde, de exportación, o que sea de plantación de arroz. ¿Qué pasa con el aportante del trabajador rural? O sea, el hombre de campo, el peón rural, aporta, está diferenciado, aporta menos. El patrón rural, el dueño, ¿verdad?, de esa estancia, aporta como trabajador, o ¿cómo es la aportación? Bueno, justamente, como siempre, Eduardo, muy buenas preguntas, porque van al corazón de, de los problemas. El peón rural, que lamentablemente hoy tenemos las tristes noticias, ¿no?, de la muerte de un peón rural en las condiciones terribles, ¿no?, que todavía conservan los trabajadores rurales de nuestro país, lo aportan como cualquier trabajador, aportan el 15% como cualquier trabajador. El que aporta mucho menos es el patrón rural. Y todavía tenemos que soportar, digamos, porque lo hemos visto a lo largo de nuestro trabajo y hoy mismo también a veces sentimos, ¿no?, las quejas de que el patrón rural se jubila a la hora de jubilarse con una jubilación bastante precaria. Pero estamos hablando de que ese patrón, la jubilación le va a venir de acuerdo a su aporte, como todo el mundo, ¿no? Y obviamente que aportó por un ficto y por un mínimo. ¿Por qué? Porque ese patrón rural no va a depender de su jubilación. Obviamente va a depender de lo que haya invertido, de sus ahorros, de sus ganancias. Pero, directo a tu pregunta, el peón rural aporta muchísimo más que el patrón rural. Por ejemplo, en ese aporte que hace cada 4 meses el patrón rural, como tiene que unificar el aporte de sus trabajadores, como todas las empresas que aportan el aporte personal y el aporte patronal, todo junto, ¿no?, diferenciado en una boleta, pero todo junto, y aporta un 17%, 15% del peón rural y casi 2% de su aporte como patrón. Entonces, es algo absolutamente que rompe los ojos, que es de una inequidad tremenda, es de una injusticia social absolutamente intolerable, y bueno, y eso son de las cosas que no se hablan, que no van a escuchar a ningún político, ningún técnico de esta, que formaron la comisión de expertos, hablar de estas injusticias que están vigentes en nuestro país, que son legales, y que nadie las revisa y que nadie las adecúa a la realidad económica del país, ¿no? Entonces, sí, es así. Aportan el 17%, de los cuales 15% corresponde a los trabajadores, al montepío de los trabajadores, y un 2%, que apenas llega al 2%, del aporte rural. Otra de las cosas es más, acá en Paysandú, de parte del mundillo político, se viene planteando, como también en otros lugares de nuestro país, las instalaciones de las zonas francas. ¿Cómo juegan las zonas francas en la aportación? Ya sea porque son exoneraciones, sabíamos de que hay determinadas, para no utilizar el término privilegio, sino hay algunas exoneraciones de parte del Estado para que los capitales extranjeros puedan aterrizar en nuestro país y de ahí tomar lo que es o generar la mano de obra. Ahora, estas zonas francas, cuando deben de aportar, estoy hablando no solamente del empleado, porque uno supone que el trabajador aporta siempre dependiendo de, no importa dónde esté trabajando, aporta siempre. Ahora, ¿qué pasa también con las zonas francas desde el punto de vista desde el aporte patronal? Bueno, justamente en las zonas francas que se han multiplicado, sobre todo en los últimos años, hay más de 20 y pico de zonas francas y con expectativas de generar más, no aportan nada a la seguridad social, 0 pesos de aporte patronal. Todos los trabajadores trabajen en zonas francas, en las pasteras, en todas las actividades que están absolutamente exoneradas de aporte patronales, los trabajadores no tienen absolutamente ninguna exoneración. Pagan, como todos los trabajadores del país, el 15% de montepío o aporte personal a la seguridad social. Las zonas francas no tienen cero aporte patronal al EPS, y las zonas francas pueden ser, que hay una novedad en eso, ¿no? Puede ser una zona, como lo dice la palabra, una zona, un lugar donde sobre todo hay empresas extranjeras, que es como estar en otro país, ¿verdad? Uh-huh. Pero también pueden determinarse zonas francas a una empresa X determinada, se la nombra como zona franca y no importa el territorio donde esté, la empresa se muda, se traslada y sigue siendo zona franca. Con lo cual nos parece realmente de una inequidad frente a otro tipo de empresas y otros aportantes, bueno, esas empresas, como bien tú lo dijiste, con argumentos de promover las inversiones, generar mano de obra, están exoneradas absolutamente de todo tipo de aportes a la seguridad social. Por lo tanto, si nosotros sumamos todas esas exoneraciones, esas excepciones que hay a la hora de aportar al BPS, es inmenso el saqueo, porque nosotros consideramos que es un saqueo a la seguridad social de parte de todos los gobiernos, del gobierno de turno, y con los argumentos que se esgriman, pero realmente no están mirando dónde están impactando. Todos habrán escuchado, por ejemplo, y eso no decimos que esté mal, nosotros no decimos que esté mal, por ejemplo, de que este gobierno, todas las medidas que ha hecho para mejorar la situación del COVID referente al impacto sobre el trabajo, han sido todas impactando el BPS, todas, sí, absolutamente sí. Todas. No ha sacado dinero de otros lados, de otros rubros, han impactado al BPS a través justamente de exoneraciones o por el otro lado de extender seguros de paro, que eso también lo paga el BPS. Bien. Subsidios por enfermedad, etcétera, ¿no? Bien, sí. Y te agradezco que los hayas planteado así, María, para hacerte esta pregunta puntual que te la debo de transmitir en base a una charla mantenida con algunos oyentes en relación a la charla anterior. Bien, tú lo decías, que, por ejemplo, como sociedad acudimos a ser de forma solidarios con lo que puede llegar a ser la extensión de algún seguro, con el caso de la pandemia que se dio, el hecho de los trabajadores de una de las áreas importantes, como es el turismo de nuestro país. Bien, el BPS, a través de seguros especiales, pasa a lo que es el pago del seguro. Ahora, ¿qué pasa con la SAFAP? Porque las AFAP también siguen recibiendo de cuando ese trabajador va al seguro su aporte, y nada aportan, en este caso, a lo que es el hecho de este problema, si se quiere, o en este momento crítico. Tampoco en esta reforma está contemplado que las AFAP empiecen a jugar un rol más social, como lo hace el BPS. Sí, realmente esa conclusión es muy certera. Las AFAP no solo que no han aportado y no aportan y no aportarán nada al sistema de seguridad social, porque es un sistema de lucro, son empresas privadas, son bancos que están encaramados detrás de la seguridad social. No han aportado absolutamente nada, llevándose como se llevan 3 millones de dólares diariamente le traspasa el BPS a la SAFAP. Escuchen bien todos. 3 millones de dólares por día, lo que hace que sean al mes 1 millón, aproximadamente 1.200.000 dólares que se traspasa a la SAFAP de ingresos que serían genuinos del BPS, cuando hoy en situaciones normales, saquemos el COVID que aumentó bastante la asistencia financiera, del BPS se mantiene aproximadamente en 600 millones de dólares. Yo les pregunto a los oyentes, con el doble, y vuelvo a repetir la cifra, 1.200.000 dólares que se le traspasa mensualmente a la SAFAP, no solamente cubriríamos con la mitad de ese dinero el déficit del BPS, sino que sería superavitario y podríamos mejorar sensiblemente todas las prestaciones que brinda el BPS, solamente con ese traspaso que se le hace a la SAFAP. La SAFAP no solamente no aporta nada a los trabajadores, nada en toda su línea de aportes, en toda su vida laboral, sino que en este último semestre, los que están escuchando y están afiliados a la SAFAP, los remito a lo que les ha mandado julio, en el mes de julio, el resumen que han mandado cada una de las SAFAP, porque tienen la obligación de mandar cada 6 meses su estado de cuentas. En este último semestre, todos los trabajadores del país han perdido, sí. Porque las inversiones han sido de rentabilidad negativa. El otro día estábamos en una reunión pública donde una trabajadora, una docente, dijo públicamente en esa reunión que la SAFAP, en ese resumen, ella tenía ahorrado 1.500.000 pesos y la SAFAP le dicen que perdió en este último semestre 200.000 pesos. Sin embargo, le aumentó la comisión por administración de sus ahorros. Así que está absolutamente demostrado que es una estafa, pero además en este anteproyecto no solamente no, a tu pregunta, ¿no?, no las obligan a tener un rol social porque no lo tienen, porque son empresas privadas, que nada tienen con ver con la seguridad social, la solidaridad, sino que extienden el sistema AFAP a todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen donde trabajen, pero además, aquel trabajador que llegue a 135.000 pesos de ingreso, a partir de 135.000 pesos, el 15% de sus aportes va todo, iría todo a la SAFAP. No va a entrar un solo peso al DPS en esos sueldos grandes. O sea, que viene más de financiación para el DPS y más inestabilidad para el futuro de las prestaciones del DPS. Por lo tanto, cuando salen a decir los políticos que defienden esta reforma, que digamos que los efectos van a ser graduales, es mentira, porque desde el momento que se apruebe la reforma, ya con eso de extender el sistema FAP a todos los trabajadores y de esa manera, desde el primer día van a estar desfinanciando al DPS. Por lo tanto, no es gradual. Y quería decirles, pasar un avisito antes que terminemos, que los compañeros del Mondes ahí en Paysandú, que tienen un desarrollo muy importante, y ayer hicieron una actividad en la feria de Paysandú, repartiendo volantes, informando a la gente, los invitan a todos ahí que aprovechen, que hoy hay una reunión pública en el sindicato de Azucarlito a las 20 horas, que los compañeros van a poder estar respondiendo preguntas, informar a todas las personas que estén interesadas en profundizar en este tema y arrimarse, que los compañeros del Monte de Paysandú están haciendo un trabajo extraordinario, como en otros puntos del país, informando a la gente y preparándonos para lo que vamos a tener que hacer, que es resistir esta reforma y ir a un plebiscito, por supuesto, previa recolección de firmas, que por suerte vamos a tener que recolectar menos firmas porque un plebiscito necesitamos más o menos 300.000 firmas para poner todo esto que nosotros no queremos en la seguridad social en una reforma constitucional. María, te agradezco ya pasar ese anuncio. Básicamente, hoy, en declaraciones de este fin de semana, el senador Gandini, senador nacionalista, hablaba de la sorpresa que ha tenido en encontrar cierta simetría en el razonamiento, dijo, con legisladores Frente Amplista. Desde el trabajo del Mondes, ¿cómo ha sido recibido desde el punto de vista político esto? Han tenido, sabemos que hasta ahora los únicos que se han declarado de forma totalmente contraria a esta reforma ha sido el PIT-CNT, los trabajadores en todo. Pero desde el mundillo político, ¿hay cierta receptividad al estudio del trabajo presentado por el Mondes? Bueno, nosotros hemos intentado y hemos hablado con gente de todos los partidos políticos. Hasta ahora no hemos tenido mayor, receptividad sí hemos tenido. Hemos recibido preocupación de parte de nuestro discurso, genera preocupación en los diferentes actores políticos, pero hasta ahora no hemos tenido, una declaración concreta o de apoyo o de rechazo. Lo que nosotros vemos hoy, con gran sorpresa que salió en la prensa también de hoy, que en la convención del Partido Colorado, nada menos que el sector pachequista, sí, realmente está diciendo lo mismo que el Mondes. Sí. Que rechaza la edad jubilatoria, las exoneraciones. Realmente tuvimos una sorpresa. Ahí los compañeros del Mondes en Paysandú también tuvieron receptividad con sectores del Partido Colorado, son esas sorpresas que nosotros tenemos. Hemos sido recibidos por, y vamos a seguir siendo recibidos por el sector de representación empresarial en el BPS, que también estaría alineado con muchas de nuestras propuestas. La verdad que en este camino estamos recibiendo sorpresas. Lo que nos sorprende a nosotros es que, por ejemplo, a nivel del Frente Amplio estén todavía estudiando el tema y que no haya habido una declaración concreta y contundente referente a este anteproyecto, ¿no? Si han habido declaraciones, sabrá la audiencia, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista, que ya han adelantado su rechazo a lo que propone esta reforma, pero el Frente Amplio, como Frente Amplio, todavía estamos esperando cuál va a ser su definición. Y eso nos preocupa bastante porque nosotros consideramos que es bastante claro para cualquier, digamos, bueno, vamos a llamarle experto. Nosotros consideramos que una persona, el trabajador, los sindicatos, al leer lo que está ahí adentro, nos tiene que salir un rechazo automático a ciertos lineamientos que hay ahí y sobre todo por lo que no hay ahí, que obviamente no se toca el capital. Acá, en esta reforma, como viene sucediendo desde décadas, se está defendiendo un modelo económico que defiende, pero a rajatabla, al capital y lo exonera de todo tipo de responsabilidad y le hace unas prebendas y privilegios que realmente son inaceptables para lo que vivimos socialmente y lo que estamos padeciendo el pueblo y los trabajadores en general, ¿no? Algo, ¿sabes por qué te haces esa pregunta? Porque justamente me llamaba la atención también que no, desde el mundillo político, esto como te decía, ¿no? Que senadores blancos hayan hecho cierta coincidencia con senadores frente amplistas en relación a encontrar la posibilidad, porque esto para que se reforme tiene que tener una mayoría especial, ¿no? Prácticamente para que pueda salir más allá o no, o esto por voto simplemente de la mayoría blanca. No pueden, eso no, en realidad el gobierno no precisa al Frente Amplio. Ahí está. Realmente lo precisa por nada más que por temas políticos. Con la mayoría parlamentaria que tiene, ya puede aprobar sin más la reforma. O sea que lo que se está dando, como siempre, son esos negociados políticos. Que la verdad que el pueblo, como pueblo que somos, tenemos que exigir a nuestros representantes que pusimos ahí que voten a favor del pueblo, porque acá es muy claro, Eduardo, acá y oyentes, acá, sea el corazón político que cada uno tenga, acá lo que se juega, no hay dos argumentos, no hay dos miradas. Acá, o se vota a favor del pueblo, o se vota a favor del capital. Reducida a su mínima expresión es eso. Si se vota esta reforma como está, estamos votando a favor del capital y en contra del pueblo. Y tenemos un montón de argumentos para esgrimir todo lo que ya estamos hablando acá, que son de peso, para esgrimir sobre esto. O sea, que el sistema político, si no rechaza esta reforma, literalmente está poniéndose de espaldas al pueblo y está votando a favor del capital. Así de claro. María, quiero agradecerte enormemente nuevamente tu claridad. Espero que esto siga intentándola aclarar, ayudar. Es en parte la idea que nos proponemos, es tirar sobre la mesa las diferentes preguntas para que, bueno, para aquellas personas que han tenido la posibilidad, en tu caso, de estar dentro misma, no solamente a través del MONDE, sino trabajando dentro de lo que es la seguridad social, echar luz o por lo menos explicar de cómo está dada la realidad y qué es lo que no se va a contemplar de cara a esta reforma. Y bueno, habrá que exigirle, como tú decís, a nuestros representantes, ya sean locales o nacionales, y que bueno, que al momento de decidir voten por el pueblo y no por el capital, como vos lo decías, María. Así que agradecerte enormemente, ¿eh? Bueno, la agradecida soy yo, junto conmigo a todos los compañeros del MONDE, los que les mando un saludo enorme, Eduardo, porque decirles que el trabajo inmenso que están haciendo, no solo ahí en Paysandú, en varias ciudades del país, en Montevideo, el esfuerzo titánico que están haciendo los compañeros del MONDE, que en realidad son los únicos militantes que están en la calle haciendo pintadas, yendo a las ferias, hablando con la gente, explicándoles, y la experiencia que nosotros tenemos, que tú decías qué respuesta tenemos de los políticos, la respuesta que tenemos de la gente es que entiende claramente de qué hablamos y se enoja. Y está buenísimo que se enoje porque necesitamos resistir esto. Así que muy agradecida, los invito nuevamente a la reunión de hoy, allí en Paysandú, en el local de Azucambito, a las 20 horas. Y bueno, quedamos a las órdenes como siempre, y un gusto compartir este programa. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, ahí estábamos entonces en comunicación con María. Gracias por esta comunicación que manteníamos con esta linda información. Gente, nosotros...